chao amor, que te vaya bien y no llores que de nada servirá. Chao amor, espera otro tren porque el mío no tiene cupo ya. Qué distinto hubiera sido, que hubieras querido como yo, que hubieras amado corazón, no estaría llorando. Y qué distinto hubiera sido si tú me hubieras querido como yo te quiero amor, si me hubiera dado un beso en vez de un engaño. Le diste el corazón a un hombre equivocado, pero te pagó como tú me has pagado. No me alegra tu mal, pero busca tu camino, que ya te perdone, pero también te eche al olvido. Esto es para vos, esto es para vos, agrupación 52, 52, 52. Tú me engañaste, ¡ay!, tú te burlaste, ¡ay!, y en tus brazos tú me enredaste, ¡ay!, me hipnotizaste, ¡ay!, me maltrataste, ¡ay!, el corazón ya me lo desechaste. Es que no quiero, niña linda, nunca más estar contigo. No quiero de tus besos, yo no quiero tu cariño. Las cosas que me dicen no las creo ni un poquito, y quiero que me entiendas, ya no quiero estar contigo. Chao, chao amor, que te vaya bien y no llores que de nada servirá. Chao amor, espera otro tren porque el mío no tiene cupo ya. Qué distinto hubiera sido, que hubieras querido como yo, que hubieras amado corazón, no estaría llorando. Y qué distinto hubiera sido si tú me hubieras querido como yo te quiero amor, si me hubiera dado un beso en vez de un engaño. Le diste el corazón a un hombre equivocado, pero te pagó como tú me has pagado. No me alegra